Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Saludamos una nueva semana, un nuevo programa de Córdoba Suena, el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Un gusto compartir este rato, una hora con ustedes cada semana a través de las radios comunitarias y populares de la provincia de Córdoba. Hoy tenemos un hermoso programa donde vamos a recorrer diferentes aristas de la música popular cordobesa, donde vamos a compartir parte de lo que fue el ciclo de verano de Córdoba Suena aquí en nuestro espacio Viaraba, en Capilla del Monte, en el espacio de nuestra cooperativa, de la radio, una radio muchas voces, en el 98.1, desde donde estamos grabando este programa para todos ustedes. Y una de aquellas que pasó por ese escenario durante el ciclo de verano fue Mary Murúa, una de las más importantes cantantes de la provincia, Cruz del Genia ella, y con sus músicos estuvo participando. Hicimos la entrevista como cada semana lo veníamos haciendo y como vamos a compartir con ustedes en estos programas que cada semana hacemos aquí en nuestra radio. Hoy entonces, Mary Murúa, entrevista y su música en vivo aquí en Espacio Viaraba, en este segundo programa de Córdoba Suena. Vamos a compartir, como lo venimos haciendo también, la historia de los encuentros culturales de nuestra provincia de Córdoba, en cada una de las regiones, a través de sus protagonistas, los organizadores y organizadoras. También vamos a recorrer algo del humor de Córdoba, para meternos también y darle ese marco al programa, además de la agenda cultural y musical. Pero primero, lo primero, saludamos a la señorita Renata Bracaccini, que acompaña este programa. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal a todos y todas? Un gusto, una alegría y un placer poder compartir con todos ustedes. Una nueva semana y también, como les venimos diciendo, pueden ustedes, como lo vamos a hacer hoy cada semana, presentando nuevos discos e históricos discos de músicos de la provincia de Córdoba. Les pedimos a ustedes también que se comuniquen, que nos manden un mensaje, un audio de WhatsApp, también puede ser, y nosotros lo compartimos contándonos de algún disco, de algún músico, de alguna música, de alguna canción que a ustedes les ha quedado de nuestra Córdoba, para que lo compartamos. Nos pueden contar también por qué, ¿no? Lo pueden hacer al 03548 15570 333. Muy bien, bueno, muchísimo más vamos a tener en el programa de hoy. Tenemos invitados en estudio también, una sorpresita para muchos de ustedes, un luthier que produce un instrumento que a lo mejor no han escuchado nombrar, pero seguro que lo han escuchado en los discos o en los conciertos de algunos músicos populares de la provincia que han adquirido el bichito cordobés. En un ratito está con nosotros entonces su creador aquí en el estudio de una radio muchas voces. Nos metemos entonces en Córdoba Suena. Bienvenidos. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Y para arrancar, compartimos la primera parte de la entrevista que hacíamos aquí en nuestro espacio, en la sala multimedia de la cooperativa Viaraba, con Mary Murúa. Como saben, como le hemos contado, esto es un programa que está apoyado por una programa de fortalecimiento de la comunicación comunitaria en la Argentina, que tiene que ver con una lucha histórica de los medios comunitarios por una ley de servicios de comunicación audiovisual y que implica a los FOMECA, que nosotros hemos ganado uno de esos proyectos, entre otros que hemos presentado durante los últimos años, como muchas radios, en el caso nuestro como productora de contenidos comunitarios. Y bueno, el año pasado, cuando nos planteamos qué programa presentamos, decidimos hacer uno con los músicos populares, teniendo en cuenta lo que nos está pasando y el momento que estamos viviendo. Veníamos a hacer programas de la agricultura familiar, del buen vivir, de los bienes comunes, y sentimos que había que dar un paso en esta construcción de articulación estratégica de la comunicación popular con los músicos populares, con la poesía. Como hoy la cantante y algunos de los músicos que están vienen de, son nuestros, o los sentimos más así, de Cruz del Eje, como hemos dicho en alguna otra ocasión, Cruz del Eje y para nosotros Capilla del Monte, nuestra zona, se está debatiendo en un, en una coyuntura central que tenemos que entender. Se debate entre la cultura del noroeste argentino que tira, que nos tira a partir de Charbonnier hacia arriba. Algún viejo sabio dijo que era, ahí empieza Latinoamérica. Nos tira esa Latinoamérica de este noroeste argentino y por otro lado nos tira la cultura urbana, la cultura ciudadana, en la cual nos debatimos constantemente. Para no hablar yo de algo que tenía ganas de compartir, me tomé el trabajo de hacer algunas citas de alguien que me parece que habla mucho mejor y que les pido estos minutos, casi en una súplica, para compartir muy poquitas palabras de Rodolfo Kusch. Algunos tal vez lo conozcan, es un gran filósofo argentino que en algún momento, después de trabajar mucho en la Universidad Nacional, en la Universidad de Buenos Aires, se fue a vivir a Maimará, y en ese encuentro, que creo que es el encuentro de muchos de nosotros, y acá no hablo de los que llegamos o nacimos, sino de nuestra cultura que representamos y que hemos llegado a América, y el choque y la, el problema cultural, e incluso, dice él, de salud psíquica. En América se plantea ante todo un problema de integridad mental, y la solución consiste en retomar el antiguo mundo para ganar la salud. Si no se hace así, el antiguo mundo continuará siendo autónomo y, por lo tanto, será una fuente de traumas para nuestra vida psíquica y social. Sobre su llegada, sobre nuestra llegada a estos lugares, a la montaña, al monte que también estamos defendiendo, decía, nos acosa cierta inseguridad que nos molesta, como sumergidos en otro mundo que es misterioso e insoportable y que está afuera y nos hace sentir incómodos. Le encontramos remedio, decía Kusch, es el remedio natural del que se siente desplazado, un remedio exterior que se conecta, se concreta en el fácil mito de la pulcritud, como primer síntoma de una negativa conexión con el ambiente. Tenemos miedo, decía Kusch. El hedor de América es todo lo que se da más allá de nuestra populosa y cómoda ciudad. Se trata de una aversión irremediable que crea marcadamente la diferencia entre una supuesta pulcritud de parte nuestra y un hedor tácito de todo lo americano. Más aún, decía Kusch, diríamos que el hedor entra como categoría de todos nuestros juicios sobre América, de tal modo que siempre vemos a América con un rostro sucio que debe ser lavado para afirmar nuestra convicción y nuestra seguridad. Por último, la categoría básica, decía Kusch, de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Esta es la dimensión política del hedor. Quizás sea la única dimensión que se le conozca. Pero, se preguntaba Kusch, ¿qué pasaría si se tomase en cuenta su realidad, el tipo humano que la respalda, su economía y su cultura propias? Sería revivir un mundo aparentemente superado, algo así como si se despertara el miedo al desamparo, un miedo antiguo como la especie, como el miedo original que el hombre creyó dejar atrás después de crear su pulcra ciudad. Ayer fue un día difícil para algunos de nosotros y no quería perder la oportunidad también de contarles. Murió alguien que admiramos mucho y compartimos en nuestra cooperativa y muchos otros vecinos y muchas criaturas de las tierras fértiles. Una autora, probablemente la más importante escritora argentina de los últimos mucho tiempo. Se la empieza a reconocer, creadora de la literatura fantástica argentina. Liliana Bodoc se fue con 59 años. Nos dejó una extensísima obra, más de 20 libros, que recomendamos de manera profunda. La saga de Los Confines, especialmente, que nos ha inspirado precisamente el programa anterior que construimos de esta manera, que fue Tierra Fértil, provenía de su literatura. Así que, en forma de homenaje, y ya saludándola a Mary, ¿anda por ahí, Mary? Bueno, le damos la bienvenida y el aplauso se lo dedicamos también a Lina Bodoc. Bienvenida, Mary. Gracias, Fede. Gracias a la radio, gracias al ciclo por invitarme a participar y por todo el laburo que están haciendo, que es por demás interesante, ¿no? Bueno, pero muchas gracias. Gracias y lo hacemos extensivo al resto de las radios y de los comunicadores populares que nos hemos planteado estratégicamente también esto, ¿no? Esta importancia. Decíamos el otro día con José Luis Aguirre que somos de alguna manera todos trabajadores del micrófono. Unos más prosaicos, con nuestros reportes periodísticos, en tono y en narración popular, y otros con la poesía. Y ese encuentro lo creíamos necesario de profundizar, sobre todo en los tiempos que vivimos. Y por ahí empezaría una pregunta que le hacemos a todos, porque precisamente lo que nos hizo reconocer Kusch es que todo lo que hacemos, y sobre todo las expresiones culturales, están ligadas al ambiente. Tienen que estar ligadas, y cuando no lo están, hay algo que no cuaja. Contanos un poquito de dónde venís, cuál es tu lugar, qué reconocerías de ese lugar como ambiente para esto que te toca después expresar en la música. Bueno, yo soy de Cruz del Eje, acá nomás, he venido a Capillas mucho, de niña, a dar unas vueltas, a tomar un fresco, porque siempre nos hacía falta una vueltita. Básicamente siento que mi lugar, el lugar donde nací y el seno de la familia donde nací, representa de alguna manera este oasis a donde siempre vuelvo a buscar los lugares a donde uno amó la vida, ¿no? En la infancia, esa infancia que uno siempre evoca, esos lugares a donde uno siempre recurre cuando canta, son los lugares a donde ha sido feliz. Y yo en Cruz del Eje fui muy feliz y fui una niña muy feliz en un contexto familiar muy, muy hermoso. Entonces, siempre está presente en mi canto. Y por otro lado me tocó ser docente rural durante muchos años en Cerresuela y Paso Viejo, a donde tuve contacto con el movimiento campesino que empezaba a afincarse ahí en Paso Viejo y a formar una cooperativa de trabajo con los campesinos y a empezar a deambular en ese lugar que pocos llegan, ¿no? Adentro, bien adentro del monte. Y a tratar de organizar el trabajo a partir de juntarse y de pechar todos para el mismo lado. Entonces, tengo una referencia fuerte con el norte cordobés a partir de eso. Uh-huh. Bueno, con Mary, como con el resto de los músicos, y eso es lo que de alguna manera es el hilo que nos une, nos hemos encontrado en muchas marchas, en muchas peñas que tuvieron que ver precisamente con el movimiento campesino y en otras cosas, en otras causas que están todas vinculadas. La pregunta que también compartimos con nosotros es, ¿qué defendés, Mary? ¿Cómo nombrarías eso que te ha llevado también que la música sea un instrumento colaborativo en esas luchas? Bueno, yo sobre todas las cosas, el monte en este momento, en referencia a la ley que quieren aplicar para nuestro bosque nativo, y por otro lado también la libertad, el derecho de los niños. Soy docente de una escuela primaria hace 20 años ya, y entonces de alguna manera siento que nosotros los adultos a veces no cuidamos nuestros niños como debiéramos cuidarlos. Entonces creo que la niñez, la libertad, la igualdad para la mujer, el reconocimiento de nuestro lugar como nuestro lugar donde queremos criar a nuestros hijos y la construcción desde un interior. Muchas veces nos ha pasado a los artistas que pensamos que por ahí irnos de nuestro lugar y empezar un camino artístico en Buenos Aires, por ejemplo, que es como el lugar a donde todo el mundo dice hay que irse a Buenos Aires porque allá está Dios y qué sé yo. Yo pienso que no, que desarraigar a nuestros hijos y sacarlos de nuestro lugar es el error más grande que podemos cometer en pos de un, no sé, de un desarrollo que quizás tenga que ver más con lo mediático o con exponerse a algunas situaciones. Y creo que pertenezco a un colectivo de músicos y de artistas, plásticos, gente que trabaja en el teatro, que cree en la construcción desde el interior, ¿no? Construir desde acá y construir el camino en estos lugares, en los lugares a donde uno se puede ver reflejado en la cara del otro, en los ojos de los otros cuando canta. Y de alguna manera esa semillita que siembra también se la transmite a sus hijos desde el lugar a donde vive, ¿no? Yo elegí vivir en las sierras chicas porque tengo mi compañero que ya vivía ahí, entonces fui y me mudé, pero de alguna manera siento que pertenezco también a esta otra parte, ¿no? Uh-huh. Al noroeste cordobés. Y esa construcción desde el interior nos hace llevar la lucha por ahí cuando tenemos que ir a Buenos Aires a presentarnos, qué sé yo. Nosotros llevamos nuestra bandera y está presente y nos vinculan a todos en un mismo grupo de gente. Y es muy fuerte, ¿saben? Es muy fuerte lo que estamos, no quiero decir construyendo juntos, parezco el ¿cómo se llama? Pero es realmente lo estamos construyendo juntos con un colectivo de artistas muy interesantes. Y esa construcción no es solamente de los artistas, sino también del público, de los medios de comunicación. Es todo un entramado que posibilita este movimiento, el movimiento de este tiempo. Que las canciones nuevas puedan ser escuchadas, que los compositores nuevos puedan ser escuchados. Y yo como intérprete creo que mi deber de alguna manera es tratar de ser juglar o ser comunicador también de eso maravilloso que está sucediendo en este momento y de la palabra y de la obra de los compositores de estos tiempos. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Y continuamos nosotros aquí en el Córdoba Suena y escuchamos esa primera parte que va a continuar en otro segmento del programa con Mary Murúa. También vamos a escuchar su música, pero tenemos un invitado aquí en el estudio muy especial por las características, por su oficio principalmente y por la manera en que encara su oficio. Él es, podríamos decir, luthier. Eso históricamente le han llamado así, un creador de instrumentos, ¿no? Un fabricante de instrumentos. Está Homero Zambrano, viene desde Charbonnier, acá en el norte del Valle de Punilla. ¿Cómo le va, Homero? Buen día. Pero muy bien, buen día. Gracias por esta invitación. Para mí en realidad es muy importante. Estamos en Charbonnier, en un lugarcito que se llama Santa Isabel, la calle 34, colindando con el monte. A 30 minutos caminando a pie. Muy bien. Porque no tengo vehículo. Muy preciso. Y para no está de más que diga el lugar, porque cuando contemos un poquito lo que él hace, probablemente algunos músicos, músicas de la provincia, digan, che, me voy a llegar hasta ahí, a hablar con Homero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él fabricó un instrumento, además de muchos otros, como luthier, que han adquirido, yo diría, la mayoría, los músicos populares de la provincia que han llegado, por lo menos aquí en el ciclo Córdoba Suena, que es el bichito cordobés. Y que, bueno, muchos de estos músicos, ahora vamos a contar, lo contará el propio Homero. ¿Qué es el bichito cordobés? Y contá un poquito a la gente, los que han pasado por tu estudio, por tu taller, buscando este instrumento? Bueno, a ver, primero, ¿qué es el bichito cordobés? El bichito cordobés es un instrumento que nace pensando en los niños, en niños de 4 a 8 años que tienen ese deseo de querer tocar un instrumento, y los padres piden más o menos una exposición. Cuando uno va a exponer, te dicen los papás, ¿no tiene alguna guitarrita así para que el chico, viste, para que la va a hacer pedazo, algo baratito? Y yo siempre dije, pero ¿no tendría que ser al revés? O sea, un padre que quiere mucho a su hijo y que quisiera que ese chico tenga una super guitarra de concierto, chiquitita pero de concierto. Entonces empecé a hacer unas guitarritas de concierto muy chiquititas, chiquititas, en la octava como si fuera el charango, ocupando las cuerdas del charango, la mitad de charango y mitad de guitarra. Esa guitarrita hace 38 años atrás, más o menos, un guitarrista que se llama Ricardo Mollo, que actualmente toca con Divididos. En aquel entonces yo estaba en la Quinta Vergara en una exposición y llegó Ricardo Mollo con el grupo que era de Sumo y me compraron esa guitarrita chiquitita que a él le fascinaba, la tenía, era como un escapulario, ¿viste? La tenía colgada siempre, andaba siempre con él esa guitarrita. Esa guitarrita siempre se la pedía mucho el sonidista de Ricardo. Y un día dice, se la regaló porque era tanto lo que se la pedía que más la tenía el sonidista que él. Entonces se la regaló. Al regalarse le dice que sintió una cosa así como que se le había ido algo de él. Dice, bueno, dice, total, es aquí al lado nomás. Voy donde el Homero y me hace otra. Pero el Homero se había ido a San Pablo. Bueno, pero siempre vamos a San Pablo a veranear o a pasar y por ahí lo veo en una feria, seguro que lo encuentro. A mí me decían el Gracias a la Vida o el W17, porque con eso yo me ganaba mi pan en Brasil, con dos temas nomás. Y bueno, me decían el Volver a los 17 o Gracias a la Vida, el chileno. Dice, no, se fue a Córdoba. Vive en Córdoba, Argentina. Y dice, más fácil. Lo voy a encontrar en Córdoba. Así que por intermedio de un programa de Mama Rock, no sé si ubicas. Sí, claro, en Radio Nacional. En Radio Nacional, que ellos me habían hecho una entrevista, somos muy amigos. Y bueno, sí, nosotros lo conocemos. Así que me conectaron con Ricardo, que hacía como 8 años que me buscaba. Y bueno, el bichito nace con la experiencia de los niños. La guitarrita a ese le gustó más a los adultos que a los niños son niños, ¿no? Hasta que se enganchen con un instrumento, tiene que gustarle mucho. Pero los papás ya tocan. Entonces, nada, tú tocas, es chiquitito, ¿ves? Y tocas guitarra, pero no suena guitarra. Suena otra cosa. Y bueno, lo hago en la octava de la guitarra, que sería igual que la afinación de la guitarra, mi, si, sol, re, la, mi, en la octava. Después lo hago en re, un tono más grave. Después lo hago en si, como si fuera un guitarrón cuyano, o como el cuatro venezolano, que es si, fa sostenido, re, la, mi y si. Serían las 6 cuerdas en si. Y después bichón. Bichón ya es un poquito más grande que este y tiene 10 cuerdas. Y la sexta es una novena, una cuerda muy gruesa, como una primera de un bajo. Entonces es chiquitito y lo afino normalmente como una guitarra, con 10 cuerdas. Tiene todas octavadas, entonces también suena muy diferente a una guitarra. Bueno, mi sueño es que el bichito cordobés sea el instrumento latinoamericano, que suene como entre tiple, 4, charango, guitarra, eso. Y se lo entregamos a Córdoba porque Córdoba es Córdoba de mi amor, después de haber recorrido en muchos lugares del planeta, nunca hubo un lugar que me atrapara. Cuando conocí Santa Isabel, hace 3 años y medio que estoy de visita y ya parece que no me voy. Y hubo muchos que se conectaron con ese instrumento, porque Córdoba también tiene esta característica, la música de Córdoba, lo venimos relatando en este programa, que es el encuentro cultural de muchas provincias y de muchas formas culturales y de muchas formas de tocar. Hay mucha gente, hay músicos jujeños, santiagueños, riojanos, que se han encontrado acá y bueno, y que han ido buscando este instrumento también para incorporarlo a su música popular, a la música popular que acá se va renovando también en Córdoba, ¿no? Bueno, Ricardo es uno. Después tenemos a Ciro, al Indio, a Manu Chao, Caetano Veloso, la Rosana Carvajal. No me acuerdo tanto. Le están apuntando acá. Está la producción por la cucaracha. Luby Torre, que le apunta, Juan Iñaki. Y bueno, un montón de músicos que no, yo no solamente hago instrumentos, yo hago todos los instrumentos latinoamericanos de cuerda. Cuatro tiples cavaquiño, quelele, tres cubano, cuatro puertorriqueño, guitarrón mexicano, guitarrón chileno, guitarrón folk americano con resonadores, guitarras de concierto, guitarras de jazz, guitarrón cuyano, requinto cuyano. Qué sé yo, todas las cosas que tienen cuerdas que son latinoamericanas y que los músicos quieren experimentar. Claro. Esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Que los músicos quieren, tocan guitarra y todo lo, esto digo para los músicos, todos los instrumentos latinoamericanos de cuerda están relacionados entre sí porque provienen, esto lo digo como luthier, esto provienen de un instrumento que se llama chatarra laúd, que es con la que llegan los españoles. Que eran cinco cuerdas dobles. Y de la chatarra laúd viene la vihuela. También tiene cinco cuerdas, ya le sacaron cinco. Y después viene la guitarra con seis cuerdas, que no es nuestra, ¿no? Pero la asumimos como una cosa nuestra. Por eso digo yo, el bichito va a ser más nuestro, ¿no? Claro. Vamos a escuchar cómo suena, ¿eh? Y mientras le agradecemos mucho a Homero que nos visite aquí en Córdoba Suena. Y que lo conozcan también en el resto de la provincia, seguramente. Si se quieren conectar con vos, Homero, ¿cómo pueden hacer? Ahí. Bueno, mi correo, Homero Zambrano, zambranolutier@gmail.com. ¿Qué más? No, yo vivo tan encerrado en mi taller, soy un ermitaño, vivo con mis maderas. Diga que ahí. Si no fuera por mi compañera, sí. No sé. Estaría ahora perdido caminando por las calles. La genio es la Gladys. Bueno, hay una página de Facebook. Hay una página de Facebook. Ahora, sí. Ahora después de la música, pero queremos escuchar un poquito de su voz chilena y de su música y del bichito cordobés. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar el signo, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. En este instante fecundo se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí la dará. La, la, la. Mi paso retrocedido, mientras el de ustedes avanza, y el arco de las alianzas han penetrado en mi nido, con todo su colorido, se han paseado por mi pena, que hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí. La, la, la, la, la. que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual vago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia no vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí, la dará, la dará. El amor es torbellino de pureza original, que hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí, la rara, la rara. De par en par la ventana se abrió como por encanto, y entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, y al cielo le puso arete, y mis años en 17 lo convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Homero Zambrano nos acompañaba aquí en esta segunda edición de Córdoba Suena. Gracias, Homero, Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tu opinión nos interesa. Mensajes de texto. WhatsApp 3548-570-333. Una radio, muchas voces. Y les contamos que en cada uno de estos Córdoba Suena, algún músico, alguna música de nuestra provincia nos va a presentar un disco nuevo y también un disco histórico de Córdoba. En este caso, una grande, Maru Chamela, gran cantante, compositora cordobesa, nos presenta un nuevo disco que se va a estar presentando precisamente el día de hoy en la ciudad de Córdoba. Pero, ¿quién mejor? Que nos lo cuente la propia Maru Chamela. Hola, soy Maru Chamela, cantante, música de Córdoba, y estoy acá para compartirles un gran estreno, una gran oportunidad para escuchar una música y sentir ese cobijo de llegar a casa. Casa es el nuevo disco, el primer disco de este dúo precioso que interpretarán el 12 de abril a las 21 horas en el Teatro Real como parte de Discos Escultura, Federico Saimandi y Clara Presta, dos grandes músicos y amigos de la ciudad de Córdoba que van a presentarnos sus canciones, dieron a luz su primer material que se llama Casa y realmente es de una intimidad y de una sensación conocida como es llegar a ese hogar con los sonidos, con los tiempos biológicos, orgánicos, en esa intimidad, en ese espacio donde transcurre lo profundamente íntimo. Realmente el contrabajo y el piano se entremezclan de esa manera y dan una atmósfera tan acunante, si existe el término, que realmente conmueve y que me parece que nos unifica en ese lugar al que todos llamamos hogar. Que para quien será algo diferente, pero necesariamente con esta emocionalidad, con esta intimidad, con esta suavidad, con este cobijo, con esta profundidad. Así suena Casa. Será este jueves 12 de abril a las 21 horas la presentación como parte de la edición, una nueva edición de Disco Escultura de la provincia de Córdoba. Federico Saimandi y Clara Presta, dos amigazos e inmensos músicos que han participado en numerosos proyectos de la ciudad. Muchas de las músicas cordobesas contaron con su sonido, con su presencia. Siempre es un honor que alguno de los dos participe en algún proyecto y esta vez nos comparten su música, sus propios sonidos, sus propias palabras. La voz tiene un rol fundamental aquí. Sobre la que se va tejiendo toda la musicalidad. Así que bueno, en el Teatro Real, este jueves 12 de abril a las 21 horas, una gran oportunidad de acercarse a música cordobesa y dejarse mecer en tiempos tan rápidos, tan intensos, de comienzo de año, de noticias tan, tan intensas. Sentarse a disfrutar de esta música va a ser bálsamo, lluvia. Clara Presta, Fede Saimandi, disco que acaba de salir y será presentado hoy, Casa. Ahí estábamos escuchando parte de Casa, el álbum de Clara Presta, Fede Seimandis. Vino del cielo como en un sueño, del infierno lleno de ardor. Vino de lejos sin darme tiempo, llenando espacio me poseyó. Sin dar permiso no fue pedido, sin reverencia y sin control. Vino viniendo sin miramiento, dueña de todo, llevo su voz, ay, ay, ay, ay, se lo llevo. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Continuamos en Córdoba Suena, el programa de la música independiente de la provincia. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba Suena. En este recorrido que hacemos semanal de los encuentros culturales independientes con características diferentes en nuestra provincia que reúnen, nuclean por un lado a los músicos populares independientes, pero también tienen otros motivos, tienen otros objetivos. En este caso nos vamos a conocer un hermoso encuentro que también nos ha recomendado Maru Chamela. Se realiza en Río Tercero año tras año. Es el encuentro No Durmay, una fiesta que a su vez se hace desde hace 15 años. Son 3 días de música y arte y que tiene una finalidad solidaria con la revista La Lucierna, que hacen y venden los chicos de la calle en Córdoba. Y además tiene un tipo de armado, un entramado muy horizontal. Para contarnos un poquito está uno de los organizadores, Guillermo Biglieca. Buen día, Guillermo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente para nosotros. Bueno, y en este programa que recorre diferentes radios populares de la provincia, queremos conocer un poquito más de qué se trata, cómo nació, con qué motivación nació este encuentro del No Durmay ahí en Río Tercero. Bueno, mira, recién te escuchaba, en realidad en este año que transcurre va a cumplir 17 años el encuentro, y hace 17 años atrás estábamos un grupo, un colectivo de músicos, artistas en general, buscando como un espacio propio para poder encontrarnos, ¿no? Y lo digo así con mucho énfasis la palabra encontrarnos, porque bueno, hacemos mucho esfuerzo para que este espacio de No Durmay sea un verdadero encuentro. Por necesidades que teníamos individuales, porque bueno, en ese momento era una época del país un tanto complicada y había poco espacio para mostrar lo que todos teníamos para hacer de nuestra actividad cultural, y por otra parte nos albergaba una institución que hasta el día de hoy lo sigue haciendo, como es la Lucierna Delegación Río Tercero. No es la misma de Córdoba, pero digamos tiene autonomía acá. Sí. Existe también acá en Río Tercero. Que bueno, desembarcó también por la ayuda de Oscar Arias, pero en realidad es una institución totalmente autónoma. Hoy ya está convertida en fundación que se llama Juntos a la Par. Pero bueno, vuelvo al principio. Entonces generamos un espacio para poder mostrar, como te decía, todo lo que teníamos para dar, y también para recaudar fondos para sostener esta institución. De esa manera, y de una manera casi under, te diría, nació el No Durmay. Y bueno, fuimos creciendo y la gente se fue apropiando, y los músicos y los artesanos y la gente del cine, del teatro, fue como apropiándose no solo aquí en la ciudad, sino que diferentes lugares de la provincia, e inclusive de otras provincias como La Rioja, que bueno, empezaron a participar y a sumarse y a compartir este encuentro, ¿no? ¿Cómo es el modo en que lo organizan? Porque también es particular, la semana pasada conversamos también sobre el Encuentro Cultural de San Antonio de Redondo, con el Negro Valdivia, y tienen estas características también, el modo en que se entrama la organización, que por ahí el que va, conoce, escucha, bueno, no sabe lo que hay detrás. Contanos un poco. Bueno, yo creo que esta cuestión colectiva y abierta, en el verdadero sentido de la palabra abierta, es lo que hace que se sostenga durante mucho tiempo, ¿no? Imagínate que en 17 años algunos ya estamos en la década de los 40 y hay otra gente que tiene tan solo 18 años, se van como generacionalmente también transformando. Y me parece que eso es el verdadero cimiento que se ha hecho para que se sostenga, ¿no? Es un espacio totalmente abierto a la hora de participar, genera muchos debates, genera mucho ida y vuelta, pero me parece que ese es el condimento que nos alienta y nos invita a pensar, a reflexionar, a cómo pararnos adelante la sociedad, a cómo pararnos también en los contextos de nuestro país, porque en 17 años han pasado muchas cosas, han ido oscilando muchísimas cosas, que a veces nos fueron más fácil y otras veces más difícil para sostenerlo. Y bueno, me parece que es un espacio de resistencia donde lo defiende muchísimas personas y que me parece que ese es el verdadero secreto y la verdadera conquista ganada. Es una cosa que nos pertenece a todos y a la vez no es de nadie, digamos, o es de todos, digamos, casi contradictorio, pero bueno, es así, es un sentido de pertenencia, es un espacio ganado, inclusive en el espacio físico, porque se hace en pleno corazón de la ciudad. Se corta una calle principal, se hace el frente del municipio, el frente de la policía, el frente de la iglesia más popular que más conocida que hay aquí en la ciudad, y en la plaza donde se nuclea toda la gente para esos tres días compartir eso. O sea que, bueno, nos parece eso interesante también a nivel social, ¿no? Claro que sí. Guillermo, ¿cuándo se realiza el encuentro? Si la gente también puede, bueno, ir preparándose para asistir, y en todo caso los músicos, las músicas que nos escuchan también, que a lo mejor se intriguen, tienen ganas de conectarse, ¿cómo pueden hacerlo? Es muy simple, se hace el evento se hace en noviembre. El fin de semana largo del 20, por ahí siempre lo hacemos ese mismo fin de semana, porque bueno, como se hace todo a pulmón, arranca el día viernes, sábado y domingo, y el lunes, que es feriado, se usa para descansar y que cada uno se puede ir a su casa en el caso del que tenga que viajar. Claro. Un par de meses antes, a través de la página del Facebook, se cuelga una planilla, a modo de inscripción, donde ahí se pueden anotar y piden cuáles son los requisitos, qué necesidades tienen, y bueno, y de esa forma es la manera de que ya pueden participar del evento. Lamentablemente y por suerte no alcanzan los tres días, siempre queda gente sin participar, pero claro, se le invita a lo mismo, porque el encuentro no pasa solamente por el escenario, claro, sino que pasa por todo lo que se genera en esos días. Y no necesariamente tienen que ser músicos o gente del teatro, sino puede ser personas con ideas y con ganas de consumir o compartir la cuestión cultural, las políticas culturales, las ideas a desarrollar en esta sociedad que nos toca vivir. Claro. O sea que cuando alguien no puede estar en el escenario no significa que no pueda venir al encuentro. Así que en ese sentido nadie queda afuera. Queda claro, clarísimo. Guillermo Viglica, te agradecemos muchísimo esta comunicación y le agradecemos también esa sostenibilidad en el tiempo de un encuentro cultural que inspira en otros lugares de la provincia también a seguir encontrando la música, la poesía, con nuestras comunidades. Un abrazo grande. Bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de poder transmitir lo que se está haciendo acá y desde este lugar invitar a toda la gente que está escuchando este programa, bueno, a este maravilloso encuentro, Y bueno, y también agradecerle el gesto y el trabajo que ustedes hacen, que no muchos medios se dedican a estas cuestiones y a estos espacios, así que eternamente agradecido. Bueno, un abrazo grande, hasta pronto. Igual para ustedes, gracias. Ahí estaba Guillermo Biglieca, organizador, uno de los organizadores, un encuentro totalmente horizontal, comunitario, solidario. Los fines y lo recaudado de todo el buffet, de todo ese fin de semana, va a esta organización, La Luciérnaga, que trabaja con los chicos de la calle, los chicos de las villas, en este caso en Río Tercero. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba, suena. Escuchamos una de las canciones que hacía Mary Murúa en el concierto del ciclo Córdoba Suena, aquí en Espacio Villaraba. Mary Murúa con sus músicos aquí en vivo en el espacio Villaraba, en el ciclo de verano de Córdoba Suena, que inició este programa con las entrevistas y los músicos en vivo. Esta es la agenda cultural de Córdoba Suena. Se venía en la Peña Itinerante Circo Criollo aquí a nuestra zona, al norte del Valle de Punilla. El próximo domingo 15 de abril, desde las 11 de la mañana en Ongamira, se realiza la Mega Peña Circo Criollo, con grandes artistas y muchas sorpresas. La Peña Itinerante contará con la participación de Emiliano Servini, premio Consagración Cosquín 2018. Tato Rodríguez junto a Pablo Canto y Walter Páez, que presentarán el show Hermanos. Walter Páez y el grupo El Zorzal. Además, este año estará acompañado como invitado especial el Rally Barrio Nuevo. Parte de lo recaudado será destinado a la Escuela Mariano Moreno de Ongamira. Muy bien. Las entradas están en venta en diferentes puntos de la localidad de Capilla del Monte, especialmente. Sí, los puntos de venta son en Alo de Chiqui, en Dianfunes 612, de 10:30 a 15 y 19:30 a 0 horas, en Estación del Cerro, la ex Raza, en la Ruta 38 Capilla del Monte, en Jesús María, en Impacto Musical, Colón 20. Los menores de 15 años, gratis. Muy bien. Tanto esta como más noticias culturales y el resto de la información de nuestra región la pueden encontrar en el www.cdmnoticias.com.ar, así como nuestros programas, los programas de Cooperativa Vialaba, Tierra Fértil, Crece la Voz y Córdoba Suena, en la página www.viaraba.org.ar. Vamos a compartir ahora la segunda parte de la entrevista con Mary Murú aquí en nuestra sala del espacio Viaraba. Hemos hablado mucho y se lo hemos dicho hoy, no lo dijimos para no cansar a la gente, pero reconocemos en lo que están haciendo. Mira la cara, tan harto. Sí, sí, no importa, se renueva el público. Tampoco sabes, no sé. Pero sí que reconocemos que hay un movimiento claramente de músicos populares que seguramente con el tiempo, ya lo estamos reconociendo muchos, pero en el tiempo será reconocido como un movimiento cultural central en la etapa que viene del país, lo que está pasando en Córdoba, porque ha unido, porque ha habido un éxodo también de músicos de muchos lugares que se han concentrado y me parece que nos han inspirado a todos a través de sus diferentes culturas y músicas. Pero esta llamita que está acá en Córdoba también se replica en otros lugares, en el litoral, en Chaco hay un movimiento muy fuerte, en Mendoza también, en Tucumán se están moviendo un montón de músicos y lo bueno es que hay como una red a donde nos comunicamos todos y donde esta cuestión de recibir de repente a un artista que viene de Tucumán, que no lo conoce nadie o qué sé yo, o del Chaco, y abrirle las puertas para que conozca este universo que hay acá en Córdoba y después nosotros poder ir allá. Es un trabajo que se ha hecho muy minuciosamente, de pasito por pasito, y ahora da sus frutos. Preguntábamos, recién decía de Rodolfo Kusch, que la pregunta era ¿qué pasaría si nos atreviéramos a pensar en el fondo de esta cultura americana lo que había detrás de verdad, el modelo económico, cultural, y no solamente mirado desde afuera de esa mirada? Y una de las cosas que él marca es la economía popular. El modelo que nosotros estamos tratando de seguir muchos en Argentina, y lo quiero remarcar como fenómeno, uno de los movimientos populares más importantes hoy en América Latina, y un fenómeno novedoso en el mundo, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, no existe en otro lugar del mundo con un reconocimiento de que los trabajadores de la economía popular no somos trabajadores precarizados, sino que hemos decidido trabajar sin patrón, y esto es un modelo que estamos proponiendo, sobre todo ahora con tantos despedidos, ¿no? La pregunta tiene que ver con este vínculo, tu opinión, tu mirada cuando hablamos de medios comunitarios, cuando hablamos de la comunicación popular, de los periodistas, de los medios que, como vos decís, muchos hemos decidido quedarnos en nuestros pueblos y construir esta comunicación. ¿Qué mirada tienen? ¿Cómo lo viven? Yo siento que es también un trabajo más o menos como el que estamos haciendo nosotros. La comunicación popular y a raíz de estos pequeños medios que empiezan a autosustentarse también y quizás con alguna ayuda de ONGs o de fundaciones o en la cooperativa misma, de repente lo que hace es mostrar un abanico de voces que quizás no son, no pueden estar, no se pueden ser escuchadas en los grandes medios de comunicación. Es difícil, es muy difícil. Yo conozco varios amigos que están trabajando en radios así y es complicado sostenerlo. Se sostiene así, con esto, con que suceda que la gente se acerque a la radio y que la radio se abra hacia la gente también. Entonces, para mí me parece muy bueno el trabajo. Yo trabajé muchos años en una escuela en Paso Viejo que uno de los proyectos era la radio comunitaria y nuestros alumnos transitaban por la radio como conociendo la cabina de operadores y acercándose a un micrófono, viendo qué onda cuando se escuchaban su voz en el micrófono, y era maravilloso ver cómo se abría un universo nuevo de posibilidades que quizás si no hubiera estado la radio ahí en la escuela y si no hubiera habido un proyecto y si no hubiera habido un montón de gente que trabajó para sustentar eso y para que sea posible, ellos no hubieran tenido esa posibilidad. Y tengo varios alumnos que egresaron de la escuela y se fueron a estudiar algunos periodismo deportivo, las cosas que les interesaba, y eso es la radio. Y la radio, viste que decían, bueno, no, la tele va a matar la radio, la internet, no, nada que ver. La radio es maravillosa, tiene esa magia, ¿no? Que nos sigue convocando a sintonizar o a buscar en la web o a descargar una aplicación para escucharnos. Siempre sigue siendo una herramienta de comunicación y una herramienta de inclusión, sobre todas las cosas. Bien, la última, Mary, ya le vamos diciendo a los músicos también que vayan entrando, así se van acomodando y me voy. Así los dejo en paz. Gracias igual por... pregunta que le hacemos a todos también y que tiene que ver con el título del programa y del ciclo. La pregunta es, ¿qué suena en Córdoba? Recién hablábamos de este movimiento de los músicos. El otro día José Luis se concentró también en eso, que está sonando algo muy fuerte. También suena las 40.000 personas defendiendo el Monte Nativo, no pasa en otros lugares. Pero también suenan otras cosas. Te dejo a vos para que elijas qué es lo que iluminás de lo que suena en Córdoba. Mira, nos toca por un lado en Córdoba ser la provincia que le dio el triunfo al gobierno actual, y lo que suena en Córdoba en este momento es una gran necesidad de manifestarnos y de sentar una base de que no todos los cordobeses somos lo que quieren que seamos, ¿no? Creo que en este momento en Córdoba lo que suena es la lucha. Lo que suena es el compromiso con lo social, lo que suena es el compromiso con el medio ambiente, lo que suena es el compromiso con la mujer, y lo que suena es que eso, somos 40.000 en la calle, entre todos, y cuando eso suena, no es moco de pavo. Parece que estamos teniendo un protagonismo interesante y tenemos que seguir sumando y laburando para transformar o quizás volver a ser esa Córdoba que en algún momento fuimos, la del cordobazo, ponele. Muchas gracias, Mary Murúa, los dejo con eso. Gracias. Gracias. Y hasta aquí llegamos con esta segunda edición de Córdoba Suena, nuestro programa semanal sobre la música independiente de Córdoba. Nos quedaron un montón de cosas afuera, como siempre, pero fue un gustazo, la verdad, compartir tanto con Guillermo Biglieca sobre el encuentro cultural, el Nodurmay ahí en Río Tercero, poder descubrir estos entramados que se van haciendo en toda la provincia, escucharlo a Homero Zambrano, al luthier chileno, creador del bichito cordobés, escuchar a la Mary y compartir un poco de este último nuevo disco que se está presentando en Córdoba, Clara Presta y Fede Seimandi, el disco Casa. ¿Cómo la pasó, Renata? ¿Bien? De lujo, como siempre. Bueno, nos vamos a reencontrar la semana que viene, entonces. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vamos con un disco que nos recomendó. Le preguntamos al Juan Iñaki. Juan, ¿qué nos recomendaría de discos históricos? Él es uno de los que más, cuando estuvo aquí, que lo vamos a compartir, y vamos a compartir su nuevo disco también. Acaba de sacar disco Juan Iñaki, discazo, ¿eh? probablemente la semana que viene tengamos ese disco como presentación, reconoce una herencia. Dijo, no nos olvidemos de los músicos, las músicas que nos dejaron una huella en la provincia y que hicieron que hoy estemos acá haciendo música en Córdoba. Y nos dijo, pasen Silvia Layana, gran cantante, una de las más importantes de la provincia, de Deshojando al Sol, disco de 1997. Con Silvia Layana nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Chao, gracias. Que voy sembrando. Si es que hoy me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos. Si hoy tengo un cielo de amigo, la tierra es mi paraíso. ¡Aguante la vida! Si un amigo es la nostalgia, es que da vueltas por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa. Se van tras un faltempido con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo no tengo, nunca he tenido. Es la vida quien me llama, como la noche a los grillos.